Seguimos, vamos a, bueno, pues continuar desgranando las novedades que suponen la entrada en vigor, recuerden, en esta pasada medianoche de ese nuevo bloque de medidas, de restricciones en relación a toda la comunidad autónoma andaluza, con diferencias, lógicamente, dependiendo de qué zona estemos hablando. Hay una serie de normativas, se ha venido repitiendo por parte de todos los medios de comunicación, seguro que lo conocen, más restrictivas en la zona de Granada, debido a la situación de mayor número de contagios, pero situación en torno a la COVID que sufren en estos instantes, y otra que se ha generalizado al resto de Andalucía. En nuestro caso, dado que ya estábamos situados dentro de lo que era ese nivel de alerta 4, en la mayor parte de medidas lo que se ha hecho es prorrogar, pero nosotros vamos a explicar al detalle. Ya saben que hay otra serie de novedades también que hemos venido comentando, anunciando, y que vamos a resumir en los próximos minutos junto a la policía local, en concreto junto al jefe de la policía local, José Benítez Salguero, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues un día más para, además agradecemos especialmente que nos esté acompañando, ya lo saben, si nos siguen habitualmente durante todo lo que es esta situación de pandemia. Imaginen, en cada una de las actualizaciones que se están registrando en torno a las distintas situaciones y las medidas que se van adoptando por parte de las administraciones. La última, Pepe, como decimos, entraban en vigor esas nuevas medidas en esta pasada medianoche, y si te parece, bueno, desde un marco genérico, ahora entramos al detalle, pero ¿qué es lo que supone ese nuevo bloque de medidas en el caso de nuestra localidad? Bien, en principio las cosas más importantes que nos afecta a nuestra localidad, que como decías, estamos en el nivel 4 y grado 1, es a límites horarios, simplemente. Se amplía el límite horario del toque de queda, desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana, y después todas aquellas empresas o comercios y demás no esenciales, o que no vienen como excepciones en el decreto de la Junta, pues tienen límite horario de cierre de las 6 de la tarde. Son las principales novedades, como decimos, en torno a horarios. Apuntar, ¿no?, que ayer mismo aprobaba bueno, pues lo que es el mantenimiento del Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz y Jerez Costa Noroeste dentro de lo que bueno, pues es el nivel 4, grado 1, se mantiene en nuestra comarca. Así que, bueno, pues proseguimos, como decías, ¿no?, con el cierre perimetral, por ejemplo, vamos con ello. Cierre perimetral de nuestra localidad, esto se ha extendido a todos y cada uno de los municipios de Andalucía, es la principal novedad, pero ya decimos, en nuestro caso ya teníamos ese cierre, y lo que se hace es que se prorroga hasta el día 23, en concreto sería el día 24 a las 00 horas. Habrá que esperar hasta entonces, pero en ese sentido todo continúa igual, no podemos salir ni entrar de nuestra localidad, salvo las excepciones que comentábamos en su momento, ¿no? Sí, efectivamente, eso continúa igual, no ha habido ningún cambio, ni se han ampliado temas de excepciones ni demás. Y como dices, pues eso continúa igual, el tema del cierre perimetral. Sí quiero hacer una pequeña puntualización en ese tema. Es muy difícil de un cierre perimetral de una población por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque sería casi imposible tener tantos números, tantos agentes para poder hacerlo, porque aparte de eso, ya lo hablamos en la última entrevista que estuvimos haciendo, que no hay un confinamiento como fue el primer estado de alarma, no hay un confinamiento total, por lo tanto hay una actividad laboral y social que continúa, que también tenemos que atender en toda su medida. La población sigue teniendo los mismos problemas de tráfico, las mismas circunstancias, y son cosas que tenemos que atender al ciudadano. Y sí me gustaría, como he dicho antes, hacer una pequeña puntualización, que, en fin, yo sé que hay muchos comentarios y demás en redes sociales del tema del perímetro, de dónde hacemos los controles y demás, pero sí me gustaría resaltarle a toda la ciudadanía que para nosotros, en fin, no lo vemos viable ni operativo el que hagamos un control en el Mojón de la Víbora, por ejemplo, que es donde está el perímetro del término municipal, un poco más adelante, digamos. Cuando tengamos algún tipo de urgencia, además, en la población, pues la verdad es que tardaríamos 15 minutos por lo menos en llegar, entre 10 y 15 minutos, y eso para nosotros no es operativo. Nosotros entendemos que le damos prioridad a las circunstancias, a los eventos, a las circunstancias que se pueden desarrollar en nuestra localidad, dentro de nuestra localidad, dentro del casco urbano. Le damos prioridad antes que al tema del cierre perimetral, porque, como digo antes, sería totalmente imposible. Y por otra parte, como hemos estado comentando, eso sigue en vigor los porcentajes de los establecimientos de hostelería, restauración, sigue en vigor para el resto de los comercios, y con las novedades que estábamos hablando, que aparte de unas excepciones que vienen recogidas en ese BOJA para el grado 1, en el cual nos encontramos nosotros de la alerta 4, pues por lo demás todo sigue igual, a excepción también, como estábamos comentando, de que el toque de queda se amplía en 2 horas, empieza a las 10 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Ahora vamos con eso, vamos a ir repasando cada una de esas medidas. Sobre lo que es el cierre perimetral, durante estos últimos días, dado que estamos hablando de este tema, ¿ha habido sanciones? Comentamos al principio que habéis estado informando sobre todo, y que casi, o al menos, bueno, la práctica mayoría de las personas que controlabais sus vehículos, pues tenían un motivo, ¿no? Una de esas excepciones para poder salir o entrar. ¿Va todo en la misma línea o habéis tenido que sancionar a algunas personas? Sí, la línea va siendo la misma, aunque se están pidiendo tanto justificantes como motivos por los cuales se entra o se sale de nuestra localidad. La gran mayoría pueden explicar y pueden justificar cuáles son esos desplazamientos. Y sí, efectivamente, se han levantado varias actas, sobre todo de personas de fuera de la localidad que venían a la nuestra sin ningún motivo aparente que justificara su estancia en esta localidad. Hay que insistir, ¿no?, lo que tú ya has comentado anteriormente. Esto no son fronteras entre países o a modo de control de aduanas lo que se pretende o, bueno, se logra hacer, porque es imposible, ¿no? Como decías, bueno, a nivel operativo, ¿con cuántos efectivos, ¿no?, tendríais que tener para hacer un cierre perimetral completo de un municipio, ¿no? Y multipliquemos esto por cada uno de los municipios de Andalucía. Así que, por supuesto, aparte de los controles, ¿no?, que seguís haciendo, pues también depende del propio sentido común de todos nosotros sobre una normativa que ya conocemos ampliamente, ¿no? Sí, como hemos comentado alguna que otra vez, siempre lo pongo por delante y siempre lo digo, no vamos con la intención de sancionar a todo el mundo o de no creernos cada objetivo o cada cosa que nos diga la gente por qué sale de la localidad o por qué no. La mayoría de la gente sabemos dónde van o qué van a hacer y apelamos a esa responsabilidad ciudadana. Entendemos muchas veces que hay zonas que, aunque no pertenecen al término municipal de Ubrique, está ocupada prácticamente por gente de Ubrique. Hablamos de Tabirna, porque aquí vamos a ser claros, hablamos de Tabirna, hablamos del Redondel, hablamos de alguna zona de estas que están ocupadas, pues, prácticamente por gente de Ubrique, y donde tienen animales, donde tienen... Bueno, pues tampoco estamos poniendo unas pegas y estamos volviendo a nadie con que nos motive un poco porque esa salida, pues lo estamos aceptando. Y como bien te decía, no somos una... o por lo menos eso pretendo yo desde esta jefatura, y lo he pretendido siempre, no somos una policía represiva, somos una policía preventiva, y es lo que la función que creo que estamos realizando. Y probablemente podrá gustar más o menos dónde hacemos los controles, pero como te estaba diciendo, primo antes la seguridad y los problemas que podamos tener dentro de la localidad, que podamos atenderlos con la mayor rapidez y eficacia posible. Y para mí personalmente y profesionalmente, prima más eso que cerrar el perímetro, cuando ahí, como tú bien decías también, hay que apelar a la responsabilidad de cada persona, de todos los ciudadanos, y que bueno, que esto no es, se está cometiendo un crimen, estamos en una pandemia que la estamos sufriendo todos, que es un tema de salud pública, que lo estamos sufriendo todos, y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, tanto por nuestra parte, tanto profesional como también personal, y pedir, como te digo, pedir esa responsabilidad, que en ningún momento pongo en duda que lo tenemos los ciudadanos ubriqueños. Sobre todo porque el cierre perimetral no es la única medida en vigor. Vamos a ir repasando el resto, por ejemplo, ¿no? También ese toque de queda domiciliario, que se ha ampliado, recuerden, ya desde esta medianoche, por ejemplo, ya hoy se aplicaría. No podemos estar en la calle sin ningún motivo justificado, ya desde las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana. Antes era desde las 11 hasta las 6 de la madrugada, así que se ha ampliado una hora tanto por en el arranque como en el final de ese toque de queda, de 10 a 7 de la mañana. Y esto, es verdad que dejaba muchas dudas, sobre todo para trabajadores, que ya sí que les coge de lleno, ¿no? A un buen número de personas que tienen que ir desplazándose a sus trabajos en horarios, ¿no? De primera hora de la mañana. Hay que decir que, por supuesto, bueno, pues esa es una de las justificaciones, ¿no? El movimiento cuando uno va a acudir a su trabajo. Pues sí, no, por eso no hay ningún tipo de problema. Incluso hay, supongo que habrá trabajadores que entren antes a trabajar o que se tengan que desplazar de una población a otra, y si entran a trabajar a las 7 probablemente tendrán que salir, dependiendo de dónde vivan, tendrán que salir antes a las 6 o a las 5 y media o cualquier hora, y no van a tener ningún tipo de problema. Indudablemente en esa excepción sí se puede tener ese justificante de la empresa en el que especifique que es trabajador de la misma y que tiene un horario establecido, y dentro de ese horario, y si vive fuera de la localidad o se tiene que trasladar de un punto a otro de Ubrique, indudablemente no va a tener ningún tipo de problema que esté fuera de su domicilio durante las horas de toque de queda, siempre que sea para desarrollar esa labor. Las excepciones las hemos comentado y, bueno, pues son de sentido común, ¿no? En las que contemplan para que podamos salir en ese horario, evidentemente para centros sanitarios, temas laborales, etcétera. Y bueno, pues decimos desde las 10 de la noche ya, hoy ha entrado en vigor, así que a partir de las 10 no podremos salir a la calle sin ese motivo justificado. No sé si en ese sentido, Pepe, también las personas, los ubriqueños, estamos respetando ese toque de queda, y ya se veía que, por ejemplo, a las 11 ya no había nadie en la calle. ¿Nos cuesta o no? No, la verdad es que no. La verdad es que se está cumpliendo totalmente y a rajatabla. Probablemente, no puedo afirmarlo, pero si hay alguien que está incumpliendo esa norma, es mínimo, y indudablemente no tenemos conocimiento de ello. Si tuviéramos conocimiento de ello, pues en principio se le llamaría la atención y se le indicaría que debe estar en su domicilio, y si no, pues se levantaría el acta correspondiente. Pero te puedo decir que desde que se implementó el toque de queda la semana pasada, con el tema de las 11 de la noche, no se ha tenido que levantar ningún acta ni ninguna denuncia referente a eso. Ya te digo que es como en todo, probablemente a alguien se le habrá faltado o demás, pero vamos, tampoco. Yo creo que con lo que se pretende con todo esto es que no haya aglomeraciones. Si una persona, por cualquier motivo, por lo que sea, no entra dentro de esas excepciones, pero se salta un poco, tampoco hay que criminalizar ese tema, pero que el espíritu de la norma es que no haya masificaciones de personas en la calle a partir de esa hora y se eviten los contagios. O sea que, como te digo, la verdad que el ciudadano ubriqueño está cumpliendo sobre todo ese tema de rajatabla. Uh-huh. También te quería comentar que aparte de eso sigue las mismas restricciones en el tema de los establecimientos de hostelería y restauración, donde se prohibió el tema del consumo en las barras, donde se pasó al 30% de la capacidad en el interior y el 75% era en el exterior de las terrazas, y las medidas sanitarias de distancia y el tema de mascarilla. Durante todo este fin de semana también hemos estado controlando todo ese tema, sobre todo en la zona más importante que tenemos de afluencia de público, que es la Avenida España, y tampoco ha habido que levantar ningún acta con solo llamar la atención en algún momento de que no se cumplía alguna de estas normas, pues ha sido suficiente para subsanar esa incidencia. Recordar en ese sentido que ayer mismo, bueno, pues tenía lugar el encuentro, una nueva reunión del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, que es que al fin y al cabo el órgano que revisa los datos epidemiológicos y valora, ¿no?, el riesgo que hay en cada zona. Lo que hizo, pues, es proponer que se volviese a mantener, se mantenga en el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz, también en el de Jerez, Costa Noroeste, ese nivel 4, grado 1. Quiere decir que, bueno, pues, como está comentando Pepe, pues se mantienen todas esas medidas en cuanto a aforo, que ya comentamos días atrás, que se pueden consultar fácilmente. Nosotros también nuestro perfil, las tenemos recogidas, perfil de Facebook y, bueno, pues a través de Internet. Y que hablan de diferentes aforos, mucho más reducido, lógicamente, por la situación en que estamos, dentro de lo que son, pues, desde la hostelería y restauración hasta gimnasios, velatorios, establecimientos comerciales, etcétera. Y al margen de todos estos aforos, la novedad, gran novedad a partir de hoy también, como venimos comentando, pues es sin duda el cierre a partir de las 6 de la tarde, obligado para actividades no esenciales. Así que, Pepe, es otro añadido, ¿no?, de una cuestión que, por tanto, desde hoy tenéis que ir controlando en el municipio. Sí, efectivamente. Ahí sí hay un poco de... tenemos algunas dudas, porque al haber dos grados puesto en marcha, no en nuestra localidad, pero sí en Andalucía, está el grado 2, hemos elevado una consulta a la Junta de Andalucía, a la Asociación de Jefes de Policía Local de Cádiz. Hemos elevado una consulta porque en el grado 2, que es el cierre total de los establecimientos, hay una serie de excepciones que pueden abrir, y en el grado 1 lo que hay una limitación horaria. Entonces, no tenemos muy claro, porque la verdad, porque no queda claro, o lo deja a la interpretación de cada uno, y eso no nos parece justo, esas medidas o esas excepciones que hay en el grado 2, si esas excepciones pasarían a tener los límites horarios en el grado 1. Hmm. Como no vienen reflejadas esas excepciones en grado 1, entendemos que tienen que tener ese límite horario. Voy a poner un simple ejemplo. En el grado 2, por ejemplo, puede abrir una ferretería, una librería, una tintorería, puede abrir. Pero bueno, ¿y qué horario tienen? ¿Pasarían a ser de grado 1 y el horario sería el de las 6 de la tarde? Es que no viene especificado, por lo menos así lo entendemos nosotros, que no viene clarificado, y hemos elevado una consulta a la Junta de Andalucía y estamos a la espera de que se nos conteste en ese tema. Porque sobre todo, como decía, nosotros somos una policía cercana al ciudadano y la mayoría de las consultas que se nos hacen es sobre ese tema. Oye, yo tengo este establecimiento, ¿a qué hora puedo abrir, a qué hora puedo cerrar? Si estoy dentro de las excepciones o no estoy dentro de las excepciones. Si nos ceñimos sola y exclusivamente a las excepciones que marca el grado 1, pues había muchos establecimientos comerciales que tendrían que cerrar a partir de las 6 de la tarde. Y entonces, como vemos que son, que en el antiguo estado de alarma del mes de marzo, esa esa industria, perdón, esos comercios entraban como esenciales y ahora no vienen recogidos como tales, digamos, en las excepciones del grado 1. Yo parece que me estoy enrollando muchísimo, perdonadme, pero es que es así lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Sí, no sabemos si esas excepciones del grado 2 pasarían a tener el horario de restricción del grado 1, que es lo que es la duda que mantenemos la mayoría de las jefaturas de policía local, y por eso hemos elevado esa consulta a la Junta de Andalucía para que se nos pueda aclarar. A esta hora todavía no tenemos respuesta, por lo tanto, yo le pido disculpas a todos los ciudadanos si en algún momento hacen alguna consulta aquí a la jefatura de la policía local y no podemos contestarle como realmente se merece cada persona, porque ya a estas alturas y a esta hora que tenemos del día ya deberíamos de saber todo el mundo a qué horas tienen que cerrar cada establecimiento o cada comercio y cuáles serían excepciones que podrían seguir abiertas, indudablemente no más allá de las 10 de la noche, que es el horario de toque de queda. Pero como te decía, a estas alturas aún tenemos esas dudas que estamos intentando pues clarificar y para poderle dar una respuesta adecuada a todos los ciudadanos ubriqueños. En cualquier caso, sí que podemos manifestar, digo, como cuestión más general que podemos dar, evidentemente, no por segura, y es que la mayor parte o un buen número de comercios tienen que cerrar a partir de las 6 de la tarde, al igual que todos los bares y restaurantes, todo lo que sería el sector de la hostelería. Las únicas excepciones las hemos venido comentando dentro de lo que es la actividad económica, pues por ejemplo la marroquinería sí que podría continuar como actividad industrial más allá de las 6 de la tarde. Hay otra serie de establecimientos, por ejemplo los comercios que vendan al por menor, ¿no? Alimentación, bebidas, productos, bienes de primera necesidad también, así que los supermercados bueno, pues se pueden tener su horario habitual, no tienen que cerrar a las 6 de la tarde. Es quizás lo que más nos puede afectar, ¿no? Porque después las demás excepciones son de sentido común y son esenciales, como son los servicios sociales o sociosanitarios, los centros o clínicas veterinarias, que también pueden continuar su horario normal, ya digo que no más de las 10 de la noche, los establecimientos, o sea, las gasolineras, las estaciones. Ahí volvió a salir anoche un nuevo BOJA con unas correcciones de errores en algunas cosas. Lo que pasa es que algunas no nos afectan directamente. Por ejemplo, donde ponía las estaciones de inspección técnica y vehículos, aparte se ampliaba a los alquileres de vehículos, a los alquileres de coches. Y como eso, varias excepciones más que ahora mismo estamos viéndolas y comprobándolas, porque salió anoche a eso de las 11:30, salió un nuevo BOJA con las correcciones de esos errores que había en el BOJA anterior. Pero, como decía, pues efectivamente están muy clarificados cuáles son las excepciones para el grado 1, y la duda que seguimos teniendo es lo que te comentaba anteriormente, si aquellas excepciones del grado 2 pasarían a tener la limitación horaria del grado 1, que es algo que hemos elevado esa consulta y estamos a la espera de que se nos conteste. Pues entendemos que si puedes abrir una en el grado 2, que es el cierre total de los establecimientos, se puede abrir una ferretería, pero ¿con qué horario? ¿Pasaría a grado 1 o seguiría con su horario normal? Es que aún no lo tenemos claro, incluso graduados sociales y demás, gestorías de nuestra localidad nos están pidiendo información, porque la verdad es que no queda, o por lo menos para nosotros no queda suficientemente claro para tomar y dar una respuesta efectiva a todos los ciudadanos. Sí que al menos tener en cuenta esas cuestiones que estamos destacando, si se trabaja en el sector marroquinero, sí se puede continuar más de las 6 de la tarde, que bueno, pues ya además sería en un horario bastante tarde, pero bueno, podría continuarse más de las 6 porque es una de las excepciones, la actividad industrial. Si vamos a ir al supermercado, también estarán abiertos más de las 6 de la tarde. Lo que no, bueno, pues tiendas de ropa, por ejemplo, tienen que cerrar a las 6. Los gimnasios también, ¿no? Algo que podemos utilizar en ese horario, pues también igualmente tienen que cerrar a las 6 de la tarde. Solo se puede practicar deporte en centros al aire libre, más de esa hora. Es un poco el esquema principal que tenemos que tener en cuenta. Gasolineras, pues sí que estarán abiertas más de las 6 de la tarde, puesto que son esenciales. Bueno, sería un poco, el marco más genérico de lo que nos vamos a encontrar en ese horario, ¿no? Sí, por supuesto. También me gustaría recalcar que, por lo menos es mi opinión y es la opinión de muchos compañeros que tenemos, que hay excepciones que yo creo que no vienen recogidas, pero sí, como te decía, vienen recogidas como excepciones en el grado 2 y no vienen recogidas como excepciones en el grado 1, que entiendo que deben de ser excepciones. Por ejemplo, hablamos del tema tecnológico y de telecomunicación. Hoy en día me parece que el tema de telecomunicación es esencial, es un trabajo esencial y debería. Tampoco viene, por ejemplo, el tema de alimentación para animales y demás, que yo creo que también debería de estar ahí en como excepción en el grado 1 y que pudiera seguir abierto más allá de las 6 de la tarde. Pero, como te digo, son cosas que hemos elevado esa consulta y estamos a la espera de que nos contesten. Si nos ceñimos sola y exclusivamente a las medidas y a las excepciones del nivel 4, grado 1, pues todas esas que te estaba comentando alguien antes, no podrían abrir más allá de las 6 de la tarde, tendrían que cerrar a partir de las 6 de la tarde. El control que vais a realizar, supongo que, sobre todo porque además, ¿no?, los propios comerciantes son los primeros colaboradores, los que intentan ir a rajatabla con lo que indique la norma. Y bueno, pues en ese sentido, si observáis algún incumplimiento, supongo que sobre todo además en estos días será más de carácter informativo, ¿no? Sí, totalmente. Además, creo que hoy hay suficiente información, aunque no sea muy clarificadora, y menos para el ciudadano, que tampoco tiene por qué entenderlo o interpretar esas normas, más para nosotros. Te decía que, bueno, aquí en Ubrique el 100% de todos esos comerciantes, esos autónomos que saben que tienen que cerrar, lo cumplen a rajatabla y no ha habido ningún tipo de problema en todos estos meses que llevamos con restricciones y estado de alarma por el tema de la pandemia. Indudablemente, si hubiera alguno que por cualquier motivo, cualquier despiste o cualquier cosa estuviera abierto más allá del horario establecido de cierre y algún agente de policía pues se percatara de ello, por supuesto que no dude que solamente vamos a informar, a no ser que sea reincidente en varios días y demás, por lo se va a informar y seguro que esa persona tomará las medidas rápidamente y no habrá ningún tipo de problema. Y bueno, pues simplemente por ir finalizando, para las dudas, al menos las que puedan clarificarse, que bueno, estén recogidas dentro de toda esta normativa con detalle, entramos en mapacovid.es, buscamos nuestra localidad y desde anoche ya sí que se ha actualizado lo que es la fase 4, grado 1, y sí que es cierto que se pueden ir viendo, bueno, pues las distintas excepciones en cuanto a horarios, aforos, todo viene recogido dentro de lo que es esta aplicación que ha puesto a disposición de la ciudadanía la Junta de Andalucía. Recuerden, mapacovid.es, y bueno, tan solo tenemos que buscar el municipio de Ubrique. Y antes de finalizar, Pepe, sí que me gustaría preguntarte en otro orden de cosas por las obras que están teniendo lugar, ¿no? La avenida de Cortes, estamos viendo, ¿no?, que la mayor parte de los casos no está influyendo por el momento a lo que es la circulación, pero sí que, bueno, hacíais un llamamiento un poco a la precaución porque en algunos momentos sí que pueda llegar maquinaria o, dependiendo de las características de los trabajos, lo mismo se tiene que invadir la vía y hay que redirigir un poco el tráfico en algunos momentos, ¿no? Pues sí, como bien dices, a día de hoy están creando pocos problemas circulatorios. La verdad es que realizando, lo está realizando bastante bien, a mi entender, en ese aspecto. Ayer, de todas formas, tenemos establecido unas vías alternativas para si en algún momento hubiera que cortar, aunque sea un carril de circulación. Ayer sí pusimos en marcha durante un par de horas ese tema, cortamos el carril de acceso desde Avenida de Corte a Ubrique, cortamos ese carril y dimos la entrada a la población a través del Solimán Bajo y salida al pabellón polideportivo. Pero como te digo, las molestias siempre son molestias y nos incluyen a todo el mundo, pero creo que las molestias para el tema de circulación están siendo mínimas y están teniendo un impacto bastante bajo. Pues nos quedamos también con ese aspecto que queríamos abordar dentro de lo que es el ámbito del tráfico. Ahora sí, nos vamos a despedir en este punto, agradeciendo como siempre la colaboración de la policía local y en concreto de su jefe, José Benítez Salguero. Seguiremos atentos a esta serie de normativas que van cambiando, ojalá, ¿no?, que en el futuro para mejor, lo que significaría que también vamos evolucionando positivamente en torno a la pandemia. Lo iremos contando, ¿sí te parece? Sí, por supuesto. No me gustaría terminar sin, de nuevo, animar a toda la ciudadanía, a todos los ubriqueños, a que sigan con ese comportamiento ejemplar que se está teniendo. Y, por supuesto, pues mucho ánimo, mucha fuerza para todos y que seguro que saldremos de esta y bueno, pues nada, ya lo contaremos algún día como anécdota o a nuestros nietos o lo que sea, pero bueno, como digo, mucho ánimo y mucha fuerza a todo el mundo para seguir comportándonos responsablemente y sobre todo acatar todas estas normas que bueno, son los expertos los que deciden qué normas son las que tenemos que seguir para poder parar este tema sanitario. Y de ellos nos tenemos que fiar y confiar y hacer lo que se nos dice. Pues lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Buenos días.